アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chikai, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aoni. Hola chicos, bienvenidos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias a mi querido Sensei, Inu Sensei, por pasarnos controles. Pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. ¡Qué gran responsabilidad nos deja el Sensei Inuyasha! ¡Y qué padre, eh! ¡Qué rico escucharlo transmitir al Sensei Inuyasha! ¡Aplauso! ¡Hoy se portó bien! ¡Hoy se portó bien el Sensei! ¡Hola, hola! ¡Hola, chicos del IRC! Saludos a Falken, a Eddie Cyborg, a Wenlin. ¿Qué onda, Wenlin? Saluditos. Y a Ness, por supuesto. Muchos saludos, chicos. Ya estamos aquí. Con sus patitos. ¿Qué onda con eso? Y pues gracias a todos por la sintonía y su preferencia a Radio Anime Nexus. ¡Ay, qué buena vibra tenemos el día de hoy! Sí, fue buena señal que el Sensei transmitiera, qué padre. Yo quería que siguiera, que seguía con la transmisión el Sensei, yo quería que siguiera. Pero pues dijo que no, el Sensei tiene cosas que hacer. Ni modo. Le íbamos a dar 30 minutotes de Alianza Anime, pero no quiso el Sensei. Así que pues ya estamos aquí. Es que estaba muy padre el tema del día del Sensei. Hola Guerrero X, saluditos. Amo tu voz, dice Eto. Ya me hiciste sonrojar, muchísimas gracias. Ya ni me acuerdo qué iba a poner. Ah, tema del día. Claro. Hoy tenemos un tema del día muy, muy triste, muy melancólico el día de hoy. Ay, ni modo. No me gustan mucho esos temas del día, pero pues son necesarios, ¿no? Son, es parte de la vida, la tristeza. Ni hablar, pues vamos a abordarlo. Vamos a abordarlo, perdón, ando ahí. Con problemas de habla. pues saluditos, gracias. Y ya estamos aquí colocando las respectivas. Ah, ¿qué onda, Pablo B.C.? ¿Qué onda, man? Saludos. Dice, hola, linda DJ Ome, ya estamos listos para otro martes. Es San Martes, Pablo B.C. Lleno de lolis, opais y Yuri con temas tristes. Sí, hoy tenemos un tema del día tristón. Oh, sí, ni modo. Hay que abordarlo. Hay que abordarlo. Y creo que ya nada más. Nadie más se reporta, ¿verdad? Hablo como miau, miau, miau, miau. Nadie más se reporta. Ok, perfecto. Pues vámonos a ver. ¿Dónde está mi publicación de tema del día? No la he puesto. Con razón no está. por cierto, mi querida Wenlin. ¿Me puedes pasar el link de la canción que posteaste en la encuesta pasada? ¿Sí? ¿La de las mejores canciones que escuchaste esta semana? Por favor, me queda Wenlin. Ese temilla musical lo vamos a colocar el día de hoy. A ver, le quiero subir de volumen esta cosa porque como que escucho muy bajita la música. Y no hace nada. Vamos a ver cómo va nuestro pedo musical. Va algo lento. Rayos. Ni modo. Hay que improvisar. Pues vamos a Carlitos Simán. Ah, Camina, ¿qué onda, Camina? ¿Por qué no hablas? ¿Qué te debo? Shirop Erikstoff solicita unirse a Alianza Anime. No conozco, pero pues bienvenido seas. Alianza Anime. No conozco, pero bienvenido. Benvenuti. Ok, bueno, pues ya. Ahorita vamos con eso. Perfect Irgillo. Ay, ya por fin. La nena con poquito. Ahí está. Sí, mejor un poquito más. Ahí está. Au, no tanto. Listo, listo, listo, ya. ¿Qué? ¿Qué momento? Dice... ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí estás. Espérate, no me hablen tan rápido. Me pierdo en las conversaciones. Dice Pablo B.S. ¿Y cómo dice? A mí, hombre, me debe unas fotos y un tema con su amiga imaginaria bien ricolino. ¿Con mi amiga imaginaria? ¿Hablas de Parlita Cangrejo, supongo? ¿O de Rosario? ¿O de quién? Ah, no, no, no, no, no, Pablo B.S. Yo no me comprometí a nada. Y aparte, Perlita, pues, no ha venido a transmitir, así que... básicamente, no hay testigos de tal cosa. Y yo no me comprometí a nada. Para empezar desde ahí. Carlitos Simán, yo me reporto, pero pues, como soy colaborador, no importa, ya sé, ya lo sé. Ay, cálmate de sentido. Cálmate, sentidito. Gracias, mi querido Guerrero X. Sí, bien que sabes de quién hablo, ¿verdad? Comenta Pablo S. Sí, pero ya dije, no me comprometí a nada. No quiero llorar, dice Aiton. ¿Aiton? Interesante. Bueno, pues este tema es solo para valientes. Sí, se fue un mes. Farguelus. Moshi Moshi, me quedo Farguelus. Hi, hi. Sí, sé de quién hablas. Sí, sí, sí, sí. No es cierto, hombre. Yo escuché claramente. Yo también le entro, Naki. No, no, no. No, no, no, no, no. Ya vas a empezar como... ah, a mí me quedaste de ver mi pedo musical. Ajá. Y ahora resulta que a media audiencia le quedé de ver pedo musical. Qué barbaridad. Bueno, pues vámonos. Hoy el tema del día es... eso, escúchelo bien. Usted que está sintonizando la radio. Hoy hablaremos de... uy, esto se me va la respiración. De las muertes... de la muerte más bien, o no, las muertes que más te dolieron en el mundo del anime. ¿De qué personaje y por qué te dolió esa muerte específicamente? Hablamos de aquellos personajes que colgaron los tenis, entregaron el equipo, andan de mineros, etc, etc. Hablamos de ellos. Hoy vamos a hablar de eso. Uy, bueno, ya están aquí comentando. Vale. Déjenme poner la publicación. Aquí está, aquí está. ¿Cuál fue la muerte que más te dolió de un personaje de anime y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy. Pedidos dedicatorias y demás al grupo de Alianza Anime con DJ Ome en Facebook. Y en el IRC también vamos a andar ahí. En www.animenexus.mx/chat/. Ahí nos encuentras. Estamos con el nick de DJ Aome. Es sencillísimo, sencillísimo encontrarme. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, chicos. Estas 2 horas de transmisión podemos hablar de eso. Así que pues saquen los pañuelos, abracen su almohada y recuerden... ay, aquellas muertes del mundo del anime que más te dolieron. Uy, sí. Pues sí da tiempo, mi querido Guerrero a ex. No, es que luego no da tiempo. Luego son muchos periodos musicales y pues no da tiempo ahí colar uno que otro de mi autoría. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Queridos Rana, ¿escuchas? Así que pues no se despeguen de la sintonía. Sí, hoy va a ser un... Y de hecho, el clima está aquí en México. Estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México. Para quien guste venir. Estamos transmitiendo y el clima está nublado, está lloviendo. Hay tormenta. Así que pues está el clima adecuado para el tema del día de hoy, ¿eh? Así bien forever alone, compren su litro de helado y cómanlo a cucharadas. ¿Quién me saluda? Ah, bueno, ok, gracias, me queda buen. Arigato. Ok, Guerrero X, gracias. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y yo mientras voy a colocar un temilla musical. Dejen ver si ya se descargó, porque no se ha descargado. Uy, todavía le falta. Bueno, esperemos un poquito más. Tenemos noticias también el día de hoy, ya que el programa pasado no pudimos decir noticias debido a Pablo Besa y su tema del día tan controversial que tuvimos. Eduardo Gremori, hey, ¿qué onda, man? Hi, hi. ¿Qué onda, man? Dice, hola, buenas noches. Buenas noches. Saluditos, bienvenido a San Martes de Alianza Anime. Benvenuti. Ok, gracias, querida web. Tema corto. Bueno, pues esperamos que salga la versión full. Esperamos que... pues a más tardar, ¿cómo se dice? ¿Y cómo dice? A más tardar a finales de este mes. Me gustaría que fuera a finales de este mes. Vale, pues ya dijimos vías de contacto, tema del día. Creo que ya lo necesario para comenzar la transmisión del día de hoy. ¿Qué más? Creo que ya... ¡Ay! ¿Que no les gusta el tema de Despacito? ¡Uy! Y yo que lo iba a cantar el día de hoy. Pero pues ni modo, me quedo con las ganas. Pero si el tema del martes pasado fue uno de los mejores y quedó grabado para la posteridad, comenta Pablo Bes. Perver Sensei, te vamos a decir ya. Sí, qué buena. Perfecto, ok. Jikai, gracias. Vale, vamos a ver. En el IRC, ¿ya más gente se reporta o qué? Akari Himura, 1, 2, 3 para Akari Himura, que ya vi en el Facebook. Pero ¿dónde andas, Akari Himura? Ya casi el tema del día. El tema musical, perdón. Benlin reparte pañuelos para todos. Sí, y el litro de helado. Pablo B.S. en el IRC. ¡Wow! ¿Va a llover? Aiton dice, la muerte que más me dolió fue la de Nagisa Yusho de Clannan. Ay, sí, también la vi. No he visto el anime, pero sí vi esas muertes. Sí, sí están. Ay, directo al Kokoro. El desmadrugado, ¡ey! ¿Qué onda, man? DJ, ¿quieres algo sad? Pues mira la muerte de Going Merry. Lo más triste es que todos recuerdan cómo se metieron con su Nakama Barco. Cómo se disculpa por no poder acompañar a los... ¿qué? En sus... al acompañarlos en sus próximas aventuras. Solo míralo. Ay, está bien. Ahorita lo veo. No, sí lloré yo. Con una muerte del anime sí lloré. Sí. Hubo una hasta ahorita. ¿Qué? Ay, mira, este... Carlita Simán. Pablito Pervers. Perverbs comenta. ¿Qué va a ser tu apodo ese? Dice. Sí, una muerte sí que me dolió. Ay, oh, directo al cocor ahí. Estaba moco tendido llorando. La muerte de Camina, justamente. Tenjun Topa Gurren Lagann. Y ese, híjole, cómo me dolió esa muerte. Ay, ay, ay, todavía me acuerdo y lloro, ¿eh? No, sí, estaba ahí a moco tendido llorando así de... ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, spoiler. ¿Por qué tenía que morir? Y fue una muerte sorprendente, ¿eh? Nadie lo esperaba, nadie. Nadie lo esperaba. Y así de no, Camina, no. Sí, sí, es así. Oh, cómo me dolió. Me pareció tan injusta esa muerte. Ay, en fin. Bueno, pues ahorita posté. ¿Qué? ¿Qué comenta Pablo Bese? Ya estamos todos ansiosos porque llegue el 2018 para hacer nuestro nuevo concurso, comenta. ¿De Opais? Ay, Pablo S. ¿Qué onda, Sebastián? Saluditos. GK, pues aquí ya se tardó esta cosa. Bueno, pues vámonos ya. Ya se tardó. A ver, mejor lo posteo acá. Porque se tarda mucho mi maquinita. Mi maquinita se tarda mucho. Uy, y ya hasta se me acabó la música de fondo. Con eso les digo todo. Ups. Ya, perdón. Ay, siento como que el vacío, ¿no? Así de... ¡Aome, aome! Ya, ahora sí. Ahí está. Eto. Sí, no les gustó lo de Despacito. Ahí sentí las pedradas así de las miradas de Aome, te vamos a matar. Dejen que coloque el tema del día. Porque ya se estaba pasando. Listo, aquí lo vamos a poner bien bonito. Y pues ustedes vayan pensando en qué muerte. ¿Cuál fue la muerte que más les dolió de un personaje de anime y por qué? Dice Carla Simón. Por fin te piden que cantes y cuando eliges canción no les gusta. Pues sí, ¿verdad? Ni modo. Desierta. Nada, que más que ahorita se va a caer la transmisión. ¿Cómo sabes del Nico? No. Me acuerdo todavía. Ya no voy a poner esa canción. Ya no. Se va la audiencia. Es más, hasta regresa el auto DJ a patearme. Listo, perfecto. Listo, aquí está. Ahora ponemos nuestra imagen. Hermosísima. Nuestra hermosísima imagen. Ay, también hay una muerte ahí. No he visto el anime completo. Esto no es. También hay una muerte ahí en Full Metal Alchemist. Que uy, cómo me dolió esa muerte. Uy, esto me da escalofríos. Sí, supongo que ya se acordaron de quién. Una muerte así que a la mayoría nos pareció, ay, tan injusta. Ay, ahí está. Pues empecemos a llorar. Listo. Ya está el tema del día, señores. Colocado. Dejen, busco el de pedidos y dedicatorias. Ey, ahorita está con musiquita de fondo triste. Regresando vamos a cambiar el ambiente por completo. Te van a sentir frío en los huesos. porque el frío de la muerte se hará presente en Alianza Anime. Con este tema del día. Ay, ay, ay. Sí, no es lo peor que nos pueden hacer, ¿eh? Matar a un personaje de anime. Luego que nos encante ese personaje. Bueno, en el caso de Kikyo lo hicieron muy bien. Ah, no es cierto. Ahorita me van a apedrear. Iván Lucero me comenta, digo. Se me hace conocido, ¿eh? Se me hace muy conocido. Ricardo Lema, no me la creo. Estás vivo, Ricardo Lema. Ya te va por muerto, querido. Super comentarios, ¿eh? Ok. Te estás postulando como el 3.0 de Miles Hots. No, ese no. No, hay una más el desmadrugado. Una más así, de una niña pequeña. Necro Shiro. Bueno, ya que me robaron la de cabina. Uy, perdón. De que la de Mamika en Recreators. Comenta Necro Shiro. Ay, sí. Haze. La locutora más constante de Radio Anime Nexus. ¿Quién? ¿Yo? ¿O quién? Por el tema del día, yo pensé que Diego Omashi se iba de Anime Nexus. ¿Por qué, Omashi? Ya no me mantengas. Es más, no le decidas al sensei. Sí, la muerte de Nina. Muy bien. Aiton. Sí, esa muerte de Nina. Ay, no. Uy, qué escalofrío. Listo, pues ya está ahí colocado. Pedidos musicales, ya saben. Con nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete. O más sencillo, el link de descarga de YouTube. Sí, YouTube, escucharon bien. Yo amo a San YouTube. Ahí está, nuestro tema sad. Uy, uy, tiemblo. Bueno, pues vámonos con el tema. Por cierto, este tema es patrocinado. Este tema del día es patrocinado por Carlitos Imán. Él es el culpable de que lloremos hoy en Alianza Anime. Él se le ocurrió este tema del día y pues vamos a llevarlo a cabo. ¡Qué rayas! Vamos con el tema de Elfin Light, Lilium, el opening. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que enseguida volvemos. Sapientia.

Dice Facu Julián. Sí. Martes de Ome. Gracias por otro programa más. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saluditos, Facu Julián. Muchas gracias a ti por la sintonía. Ah, vamos a crear una encuesta. Sí, vamos a crear una encuesta. Ay, esto salió bonito, eso de una encuesta. Con... ¿cuál fue la muerte que más te dolió? ¿No? Vamos a crear con esa pregunta. ¿Cuál fue la muerte que más te dolió en el mundo del anime? ¿Sí? Bien, ok. ¿Cuál fue la muerte que más te dolió en el mundo del anime? De un personaje de anime. Sí, mejor un personaje de anime. De un personaje de anime. Postula. Vamos a ver. ¿Cuál gana? ¿Cuál fue la muerte que más te dolió de un personaje de anime? Cualquier persona agregue. Ok. Eligen varias opciones. Bueno, va. Hoy podemos elegir varias opciones, perdón. Listo. Encuesta creada. Vamos a ver. ¿Cuál fue la muerte que más te dolió en el mundo del anime? Ah, me encanta. Ya tiene rato que no viene Rosario. Hay que traerla. Definitivamente hay que traer a Shayo. Muy bien, muy bien, muy bien. Publicación marcada no tengo. Rayos, sí voy a tener. A ver, dejen veo. No, creo que no. Bueno, ahorita la marco. Taran, taran, aquí estás. Ay. Ay, ya tenemos ahí el tema de Camus, de Acuario, para cuando vayamos a leer las muertes que proponen ustedes. Ay, ahora sí, a moco tendido a llorar. Paran, paran, pam, pam, pam, pam. Ahorita vamos con pedos musicales. ¡Excelente! Omashi, yo voy por chocolate para no deprimirme mucho. ¿Qué? ¿Ah? ¿De dónde eres, Aome? Lock Iván, soy de México, de la hermosísima, contaminadísima Ciudad de México. Pero pues digamos que el acento español como que se nos da un poco. El desmadrugado comenta la muerte de Akemi de Saishu Keishi de Saikano. El anime se desarrolló al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Akemi y Shuji han sido amigos desde el jardín de niños y ella está enamorada de él en secreto. ¡Ay! Cambió el tema musical. Hasta me quedé así. Cuando descubre que Shise, su mejor amiga, también quiere salir con Shuji, hace todo lo posible porque ellos estén juntos. Aún sintiendo celos, durante una de las batallas se produce un terremoto en Kohaido, donde Akemi, ¿qué? Desmadrugado, no terminaste de completar el comentario. Rayos. Ahora no vamos a saber qué pasa. Ay, ¿cómo cambió el tema musical? Hasta me quedé sin habla. Es el mismo que escucharon ahí. Ah, por cierto. ¡Ovación! Bueno, ahorita que acabe el tema triste. Ahí está. Ovación a Carlitos Imán por el video promocional. ¡Yes! ¡Qué buen video, eh! La verdad, me encantó, padrísimo. ¡Uy! Esto hiciste que la piel se me enchinada. No se nota que era de México. No, Lucky Van, ¿por qué? La música sad. Sí, claro que tiene que ver música sad el día de hoy. Perfecto. Ah, ¿porque no hablo con groserías o cómo? No, normal, Navi. La verdad no estoy acostumbrada a hablar con groserías y decir qué güey y todo eso, no. La verdad no estoy acostumbrada expresarme así. En fin, ¿qué nos comentan acá? Eduardo Gremori, sintonizo el programa, gracias. Me compré un teléfono solo para escuchar tu transmisión. ¿En serio? ¡Wow! Gracias. ¿Qué? ¿Qué cuenta Carlos Iván? ¡Carajo! ¿Qué pasó? ¿Y luego por qué los fieles a Kikio Sama te quieren deportar? Pues a mí la muerte de Kikio, sinceramente, no me dolió. Hayes, DJ Ome, no te olvides de mi pedido. Claro que no, Hayes. Dalai, tenemos 2 horas y media de transmisión. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde a Kemi? Hasta ahí se quedó el desmadrugado. Hasta ahí pude leer porque no hay más que leer. Ricardo revivió gracias al tema del otro martes. Pues no sé. Pablo B. se dice... Ah, vaya, por cierto, me encanta tu voz, Ome. Iván, muchísimas gracias. Entonces ya la llevamos de gane. Pablo es la pobre, bella y sexy Kikio. Oh. Y lo peor es que lo leí animada. A Ome no le dolió porque la odia. No la odio, solo que digamos que no es de mis personajes favoritos. 2 horas y media, no son como 4 horas de transmisión. Nana, parguelos, no empieces. Hayes dice, gracias, Akemi se enamora de Shuji y en un terremoto Akemi queda muy herida y muere, Hayes. Luck Iván dice, me acordé de la muerte de Gin Ishimaru de Bleach, es otra, aunque no dolió. Después de mostrar... ¿Cómo? Ahí dice, después de mostrarle su cuerpo a Shuji, Akemi muere. ¿Cómo que mostrarle su cuerpo? No entiendo. Ah, ya, aquí está. Ah, a ver, música sad, ¿dónde está? Aquí está. Donde Akemi resulta herida debido a la caída de escombros. Y es tal el daño que recibe que no le es posible levantarse de su cama. Por esto le pide a su hermana que traiga a Shuji para hablar con él. Y en medio de su declaración de amor y mientras contaba los planes que tenía para el futuro, ella muere, en los brazos de su amado. Después de agonizar durante algunos minutos. Uy, hasta me dio escalofrío. Wow, qué muerte más trágica. Qué historia. Lo ven, pero faltó que se desnuda. ¿En serio? Omashi, la muerte que me dolió fue la de Kikio. Yo soy fiel, creyente de que el primer amor nunca se olvida. Alguien expulsa a Omashi del IRC, ¿no es cierto? Pues sí. Eso es cierto. Aunque me duela, Kikio fue el primer amor de Inuyasha. Ni modo. Bueno, vamos con más comentarios. A ver, Kikio. Está padre, ¿no? Esa música de... ¿Qué es? La de Camus de Acuario, ¿no? Pargerus, una de... Ah, ok, vamos a leerla con música sad. Super sad. Acá está. Fargueros comenta: una de las muertes más tristes es de Meruem y Komagi de Hunter x Hunter. Que Meruem pasa sus últimos momentos con ella. Y ella decide quedarse con él, porque ha sido el único que la trató bien. Comenta Fargeros. Ok, gracias por comentar, Mikio Fargeros. Ya. Estos cambios de música me descontrolan. Ok, el desmadrugado ya tengo aquí tú. No, pero eso es una muerte, ¿no? Haze. Hola DJ, ¿me podrías poner este tema hablando de la muerte? Es el opening de una novela visual spin-off de Clannad. Ah, ok. Yukai. Necro Shiro. Ah, ya, ya comentamos esto. Perfecto. Pues vamos a ver qué personaje gana en la encuesta de hoy. Carlitos Imán dice... Pero si Kikyo no hubiera existido, Aome tampoco, comenta. A ver, ¿qué onda contigo, Carlitos Imán? ¿El programa donde colaboras es Alianza Anime con DJ Kikyo? No, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, es cierto. Está bien. Amen a Kikyo. Desmadrugado, huelo su tristeza. Sí. Bueno, pues vámonos con más comentarios. Pablo B.C. ya están criticando a la pobre de Oma porque odia a Kikyo. No la odio. Quieren ver el mundo arder. Sí, totalmente. Qué bárbaros. ¿Y dónde anda Akari Himura, ¿Dónde anda? No veo a Akari Himura. Akari Himura, repórtese, por favor. Hugh, ¿verdad? Sí, es Hugh, ¿no? De Full Metal Alchemist. ¿Esa es la que más les dolió? Aquí comentan, ¿no? Y ya luego empezaron a nominar. En la encuesta del día de hoy es... ¿Cuál fue la muerte que más te dolió de un personaje de anime? Con 4, 5, 6 votos va ganando Hugh de Full Metal. Hugh, ¿no? Era Hugh, creo. De Full Metal Alchemist y Brotherhood. Le sigue la muerte de Nagisa del anime de Clannad. En empate, junto con la muerte de Picoro de Dragon Ball GT. Cuando da su vida por Gohan, ¿verdad? Ah, qué buen padre. Resultó Picoro. Y en tercer lugar se puede decir que está Jiraiya Sensei en el anime de Naruto. Pues sigan votando, chicos. Sorprendentemente no está Kikyo en la encuesta. Vaya, ya la llevamos de gana. Ok, ay Dios, tenemos muchos comentarios. Y pedidos musicales no los he descargado. Uy. Perdón, dejen descargo pedidos musicales. Antes que nada, ya son las 7:52 hora México del día 11 de septiembre. De septiembre. Perdón, 11 de julio del 2017. Es que ya quiero que sea octubre. Lilush no está muerto, esa no vale. Pues hasta ahorita se debe entender que sí. Querido Sebastián Talero. No sé. Pero en el momento que pensamos que había muerto, nos dolió. También Sara Guzmán. ¡Wow! ¿A poco estás escuchando a Sara Guzmán? Ay, se me hace que vas a postear en su pedo musical, ¿verdad? Y lo dejan para ver si pega. A ver, saluditos a Sara Guzmán. Ay, ese tema musical hace que se me estremezca el cocoro. Esto me descontrola, ese tema musical. Todavía no, porque no estamos leyendo muertes. Vamos con Angelus. Ahí está. Ay, esto hace que me ponga triste. Ay, voy por mi litro de helado. Ok, bueno, ahorita que empezamos a leer sus comentarios aquí del Face. Y eso también. Ya los estamos checando. Hugh, sí es Hughes, ¿no? Hugh. Creo que sí es Hugh. Hoggies. Ay, no me acuerdo. El papá de esta chica, ¿no? esta chica de la cruz. Ah. Ok, ya vamos para allá. Dejen descargo pedos musicales, si no, vamos a tener música. Tantarán. Lobito. ¡Au! ¿Qué onda, Lobito? Nick Logan reportándose. ¿Qué onda, mi querido Lobito? Jikai. Hi, hi. El Tokiji-kun. ¿Qué onda, Tokiji-kun? Ya te vi. 1, 2, 3 por el negro. Vamos a ver. Pedos musicales. Ouch, ouch. Me duele la espalda, no sé por qué. Es la edad. Los 384 años ya pesa. Au, au. Y la pregunta del día es: ¿transmitirá Perrita Cangrejo? El 99.9 de la gente opina que no. Mientras el 0.1 tiene la esperanza de que sí va a transmitir. Tenía problemas en la conexión, pero ya todo bien, comenta Nick Logan. Qué bien, Lobito. Bye bye, Yesterday. Uy, tema. Bien, Forever Alone, Ricardo Lema. Bueno, pues vamos a descargarlo mientras. Vamos a ver qué otros comentarios hay por aquí. Ay, aquí anda Perrita Cangrejo. ¿Ah, sí? Ándale. Ok, qué bonita Perrita Cangrejo. Comenta, Perlita Cangrejo. Así es como lo dijo ella, Dice, ni madres, hoy sí entro yo. Comenta Perlita Cangrejo. Ok, bueno, pues. Pues olviden la media hora de programa que les prometí. Que ahí sí va a entrar Perlita Cangrejo. Qué padre, Qué sorpresas me estoy llevando el día de hoy. También hubiera apostado porque no iba a entrar Perlita Cangrejo, pero sí va a entrar. Eso dijo. Ya casi faltando 1 hora para la transmisión. A ver qué pasa. Entonces ganó el 1% que dijo que sí. Iba a transmitir. Ay, sorprendente. Va que va. Están ahí por ahí leyendo comentarios, dice. Ay, ya se trabó esta cosa. La tuber. El vudú funciona. Alfileres en la espalda. Comenta Carlos Iván. Saludos a Perlita. Ay, quienes nunca dudamos de su existencia. Ajá. Ya no apuestes, Oba, ya no apuestes. Sí, quedó mal. También hoy. Hoy así, me acuerdo que estaba ahí divagando. En la tarde y dije, ¿el sensei transmitirá hoy? Y dije, nah. Si no transmiten los domingos, menos el martes. Y, oh sorpresa, el sensei estaba transmitiendo en su horario hoy, antes de Alianza Anime. Sorprendente. ¿Quién es Perrita Cangrejo? Comenta Pablo BS. Ah, ya me acordé, el perfil falso de Ome, que creó su amiga imaginaria. Oh, ok. ¿Qué onda, mi querido Valente? Hi, hi. ¿Qué más me pones? Emojis, no saludas. Saluditos. Bueno, está de nena hoy mi compu para los videos musicales. Ya se puso de nena. Ok, saludos, Lobito. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a ver qué más tenemos por acá. Vámonos con comentarios entonces el día de hoy. Pam pam pam pam pam pam pam pam. ¿Cómo lo hará, por ejemplo, Rush? Bueno, Rush se pone. Ah, ay, ya se fue el nombre. Bardock, sí, ¿verdad? Bardeus, ¿no? ¿Cómo le da para hablar 2 horas sin poner pedos musicales? ¡Qué bárbaro! Param, pam, pam, param, pam, pam, pam, pam. ¿Quién sabe qué tanto me está comentando Perlita Cangrejo ahorita? A ver. A ver qué. Es porque es una mujer de poca fe. Ah, de lo del sensei. Sí, ¿verdad? Ah, pero es que... pero es lo que... es que tú y el sensei ponen nuestra fe al límite, Perlita Cangrejo. ¿En serio? Algo planean, algo planean. Pablo BS y Perlita Cangrejo. Y creo que no es bueno. No para mí. Esto se trabó. Rayos. Ay, ya sirvió esta cosa. Perfecto. Iván Lucero, me suena conocido. Bueno, pues vamos a aceptar su solicitud de amistad. Pues vamos con comentarios, ya que Perlita Cangrejo dijo que sí iba a transmitir. Entonces ya no voy a poder colarme media hora de tu programa. Ni modo. Vamos a ver. Chat IRC, ¿qué nos comentan por acá? Ya a las 8 de la noche. Oh, la mejor muerte es de Krillin, pero de Idana Sama comenta. ¿Pero cuál de todas? Se queda de Idana. Lucky Iván, ¿cómo que no? Y si a nadie le importa, Krillin. Wendy, en el bar hace crítica de ánimos, por eso tiene mucho de qué hablar por 2 horas. Pues la verdad, mis respetos. Omashi, la muerte más épica fue la de Lilush de Code Geass. La verdad, no, no estoy muy de acuerdo. Luck Iván. Ay, me pregunto quién será ese Iván Lucero. Desmadrugado, ¿qué nos comenta? Ok, nos comenta otra muerte. Va que va. Bueno, pues vamos a darle velocidad a esto, porque si no, se me va a ir el tiempo. Y ni pedidos, y ni comentarios. Pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Imagínate una gallina. ¿Qué onda? No descarga pedazos musicales esta, perdón, esta máquina. Luego, para que chequen que es totalmente en vivo el programa, chicos. Fallas técnicas. Ay, ay, ay. Ok. ¿Qué onda? Ya tenía que haberlo descargado. Esto es un complot. Esto es un complot. Anime Nexus informa. Como que anda mal el internet, ¿no? El día de hoy. Va que va. Bye bye, yesterday. ¿Y qué pasa? Yesterday. Sí, yesterday, ¿no? Alright. Ya lo tenías. Ya empezó. No me espantes, computadora. Ay, como. ¿Cuándo fue? El sábado, creo. Que andaba matando a mi pobre computadora. La desarmé, pero ya no podía armarla. Y así de no. Y no revivía, sí me preocupé. Esta no, otra computadora. Y dije, oh. Qué bueno que no soy doctora, la verdad. Por eso prefiero tratar con máquinas que con humanos. No, a mí se me morirían como 5 de mis 6 pacientes, imagínate. Y el sexto tenía resfriado, ¿no? Ay, ay, ay. Genial. ¿Qué nos comenta por acá? La mejor rola, la verdad que sí. Iván Lucero, hi, hi. Pablo Bese. ¿Quién está planeando cosas, Aome? Perlita y yo, ¿no? ¿Cómo crees? Seríamos incapaces de hacer algo a mediados de agosto. ¿No quiere esta cosa? Dice... Tú y yo conocemos a alguien que sí habla y habla seguido y sin parar, ¿verdad? ¿La capitana? ¿O quién? Carlita Simán, ahí está. ¡Vaya! ¡Uy! Orville la cargó y hay que editar el nombre. ¡Me lleva! Alright, tranquila, dalai. Dalai, Aome. Dalai. Ah, ya vi por qué. Perdón. Listo. Ya. Tranquila. Está bien. Listo. Ahí está. Ahora sí, vámonos con este temita. Música. Ah, miren, de Sailor Moon. Facu Julián, genial. Oh, yo ahora no voy a poder decir mis noticias. Qué mala onda, y tenía buenas noticias. Oye, Perlita, ¿no te puedes ir de gira otra vez? ¿Con Flow? ¿Flow? De favor. Sí, ¿verdad? Ya decía ya. Carlitos Simán. Pablito B.S. versus es peligroso, sí, Clean es como el doctor... muere y lo regeneran. Es una gallinita. Es uno de los pacientes muertos. Ni era paciente, solo acompañaba al de la gripe. Oh, ok. Quieren ver cómo va mi... aquí está. Vale, perfecto. Perdón, chicos, inconvenientes aquí al aire. Pa-para-pa-pa-pa-pam-pam-pam. Te digo que versión sin gallina. Listo. Exacto. Bueno, vamos a descargar otro pedido musical. Y pues ya nos vamos con comentarios. Pues vamos a ponerle velocidad a esto, si no, no vamos a acabar el día de hoy. Listo. ¿Qué dicen aquí? Iván Lucero, ¿qué onda, Iván Lucero? Es de Argentina. Ah, argentino. Ok. Saluditos. Ah. La muerte que más me dolió es la de Jiraiya, de Naruto. Supongo, porque no he visto Naruto. Lo siento. Bueno, vamos con... ok. Perfecto, pues vámonos con sus comentarios en Facebook. Pues enseguida regresamos. Creo que ya es todo, ¿verdad? Por acá. Va que va. Ay, las 8:08, qué rápido. Creo que ya. Sí, adelante, mi tío Iván. Si sí la pueden postear, el chiste es que me dé tiempo de colocarla, porque el tiempo se va rapidísimo. Bueno, pues vámonos con tu publicación. Bueno, recuerda, el tema del día es: ¿cuál fue la muerte que más te dolió de un personaje de anime y por qué? Y pues vamos a leer sus comentarios. Aquí está, ok, perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos alegres y ya luego nos vamos a lo triste. Va que va. Aquí está. Sí, chicos, no se asusten, así soy yo. Así soy yo, ya. Listo, perfecto. Bueno, ahorita hablamos de eso. Hay otro comentario antes de ese, ¿no? Yo no veo ninguno. Dice: muy buenas noches, DJ Yaume, Ricardo Lema. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Con respecto al tema del día, aquí viene la parte triste. Dice: la muerte que más me dolió y me sigue doliendo, la de Koro Sensei de Ansatsu Yoshitsu, porque este personaje me hizo reír, reflexionar, me enseñó muchas cosas que un maestro debe enseñar a sus alumnos. Es más, después de su muerte, dejó a sus alumnos un mensaje, alentándolos a seguir adelante sin él. Y también por el tiempo que pasé viéndolo, casi un año lo vi y le agarré bastante cariño. El día que murió lloré como niño en preescolar y todavía sufro. Saludos desde Ecuador. Saludos, mi querido Ricardo Lema. Resignación. Carlitos Imán. Ay, ese tema es muy triste. Ese tema musical. Yo creo que ya lo voy a dejar así para los momentos tristes de transmisión. Está padre. Por el tema de Sensei Camus, la muerte de Acuario. Carlitos Imán. Han existido varios momentos en los cuales me han dolido. El señor Vitalis en Remy, pues su sacrificio para proteger a su pequeño, muriendo enterrado bajo la nieve. Otra fue la de Roy Fokker en Robotech, pues después de ser herido, aguantó hasta llegar con su novia para morir antes de la cena. Sorpresivo y triste. Juan Carlos, ¿cuántos spoilers de muertes de personajes veremos en esta noche para algunos? Sí, No me había percatado del spoiler que vamos a hacer el día de hoy. Ni modo. Es necesario. Ok. Vamos a leer más comentarios. Dejen, pongo varios temas sad porque vienen varios comentarios. Ahí está. Ahí está. Listo. Esa canción, la que Iván comenta. Rolando Hernández. Koro Sensei de Ansatsu Kyosu. Sabemos que en su fase de humano creció en una ciudad marginal. Esto lo llevó a convertirse en un asesino temible. El ser capturado pasó a ser un conejillo de indias, donde conoció a Yuki Mura, una profesora de secundaria con quien forjó una relación amistosa y poco a poco se enamoró de ella. Mientras sufría los experimentos que lo volvieron el ser amarillo y con tentáculos que todos conocemos. Koro Sensei es alegre y afectuoso, se preocupa mucho por sus alumnos, siempre está al pendiente de ellos, los protege y en realidad quiere que se superen. No obstante, si Koro Sensei no es asesino, acabará con la tierra. Para asesinarlo no es tarea fácil. Él posee super velocidad, fuerza y no puede ser destruido por armas convencionales. Así que el gobierno proveerá a los alumnos de la clase con armas especiales para darle fin al profesor. Esta muerte es una de las más difíciles, ya que a pesar de todo, Koro Sensei se volvió un ser entrañable y muy querido por sus alumnos, creando un conflicto interno en los chicos al momento de decidir quién le dará el golpe final. De esta manera, cada uno hace remembranza de todo lo que ha crecido. Se ha superado bajo la tutela de Koro Sensei, despidiéndonos de esta manera del mejor profesor de secundaria de todos los tiempos. ¡Wow! ¡Qué bonita reseña, eh! Rolando Hernández. Te sentí feo. Muy padre, ¿eh? Tu comentario. Ok, Alberto Torrico dice: buenas, DJ Yaume, la muerte más dolorosa fue en el anime Clannan. Uy, esa. Cuando muere Nagisa Furukawa, La mayoría que vio la muerte de Nagisa fue un dolor en el kokoro, pero luego también se nos muere la hija, Ushio, y pues cuando lo ves en el anime es inevitable que no te salga una lágrima, ya que ni los más machos se salvan de las lágrimas al ver a Nagisa y a Ushio morir. Gracias, Ama, por revivir una vieja herida. Lo siento, Alberto. Yo que... Carlitos Simán fue el que dio este tema del día. Omar Yunga. Con respecto al tema de hoy, la muerte que más me dolió fue la de Kaori, Shigatsu wa Kimi no Uso y Menma Anohana. Con esas muertes, yo me deprimí y no volví a ver más anime por un largo tiempo. ¡Uy! ¡Wow! Te pegó bastante. Hasta el día de hoy me duele cada vez que lo recuerdo. Comenta Omar Yunga. ¿De veras, Omar? ¡Wow! Jonathan Kutipa. Muertes que más me dolieron. ¡Wow! Eso sí está hard. Sí, ¿eh? Sergio Dávila. La muerte que más me dolió fue la de Kakion en JoJo Bizarre Adventure. Al menos murió ayudando a las únicas personas que lo entendieron. Resignación, Sergio Dávila. Pablo B.S. Shelep de Akamega Kill. Su muerte no me agradó y más porque me gustaba mucho ese personaje, aunque murió por proteger a sus compañeras, realizando una última técnica para que ellas pudieran escapar. Parecido a la muerte de Vegeta, ¿no? Cuando... De verdad es que lo morí. Cuando explota para proteger a Trunks y a los demás. Eduardo Gremori. Pues hay dos muertes que sí me dolieron y curiosamente son las que más tienen más peso en el anime. Una es la de Nia de Tenjin Topa Gurren Lagann. Sí. Y Nina de Full Metal Alchemist. Sí, ¿eh? Ay, sí, cómo dolieron esas. Bueno, la de Nia de Tenjin Topa Gurren Lagann, perdón. La verdad no le vi mucho sentido a esa. Pero en fin. Omashi. Ya que el otro no está funcionando, se me salen las lágrimas, comenta. Tranquilo, Omashi. Es parte del ser humano. Jonathan Kutipa. Las de Kazuma cuando se cae del árbol tras ser golpeado por el cuerpo de la lagartija corredora, comenta. Wenlin dice: la muerte que más me dolió fue la de Kitan de Tenjin Toppa Gurren Lagann. Sé que todos recuerdan más la de Kamina y sí, nadie está preparado para su muerte, pero la de Kitan tampoco me lo esperaba. Él se inmoló sabiendo que no había esperanza de volver a ver a su familia y amigos. Todo por salvarlos de la amenaza de la destrucción de la humanidad. Un hombre que está dispuesto a morir por sus seres amados realmente se merece todo el respeto. Muy cierto, me queda Wenlin. Uy, muy buen fondo, muy buen tema musical, ¿eh? Uy, esto se me pone la piel. Es que lo voy a... 104, wow. Creo que hemos tirado a algunos de la transmisión. Lo siento, chicas, pero este es el tema del día de hoy. Rolando Hernández, Anthony de Candy Candy. Sin duda una muerte totalmente inesperada y que marcó a toda la generación ochentera que disfrutaba de Candy Candy. Oh, sí. Ok. Marco Kun nos manda. Yagami Senpai. No sé quién es. Omashi, tranquilo. DJ Yome, lloremos juntos. Soy mujer. Sí, me alimentó de su tristeza. El desmadrugado comenta. Deja la ochentera, la que está viendo ahorita Candy por Imagen TV, como yo. Eri Hinamori, hola. Bueno, vamos por otros dos comentarios y nos vamos a pedidos musicales. Luis Castillo. En el anime de Piccolo de Dragon Ball Z, tratando de salvar a Son Gohan, lo vi cuando niño y llorar me fue inevitable. Sí, ¿verdad? También, creo que lloré también, ¿sabes? Rolando Hernández, oh, pobrecito. Para todos los sad de hoy, déjame tocar una canción con el violín más pequeño del mundo, comenta. Carlos Imán, la muerte de Rosette y Chrono en Chrono Crusade, spoiler, me dolió mucho y cada que la veo lloro, porque ellos ya sabían que iban a morir por haber peleado y gastado el alma de la chica. Prefirieron pasar sus últimas semanas de vida juntos como pareja, siendo encontrados apacibles, muriendo justo al final del día. Ay, también eso. Luis Castillo, parece que está en el funeral diciendo resignación a todos los familiares. Es que les digo para consolarlos. Sí, Pablo Bese, muy buena observación. Por cierto, alguien ya notó que todos los comentarios han estado llenos de spoiler. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pues vamos con pedo musical. Vamos con pedos musicales y pues enseguida regresamos. ¿Cómo va la encuesta del día de hoy? ¿Cuál fue la muerte que más te dolió de un personaje de anime? Pues sigue ganando la de Hugh. Ay, no me acuerdo cómo se pronuncia esto. Hugh, creo. Ah, ok. De Full Metal Alchemist sigue ganando. En segundo lugar, la de Nagisa de Clannad. Y en tercero ya están empatados Jiraiya Sensei y Picoro. Ok. ¿Este? Pues vámonos con pedidos musicales, chicos. Y pues enseguida regresamos con más de la hora sad aquí en Alianza Anime, recordando aquellos personajes de anime, recordando la muerte de aquellos personajes de anime que más nos dolieron. ¡Ay! Directo al Kokoro. Tema solo para valientes. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Enseguida regresamos. A ver. Vamos a poner Ángeles porque si no voy a llorar ahorita. Ay, ya. Vamos con el pedido de Ricardo Lemas y el pedido de Juan Carlos Anticona. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. ただただ迫る意味と全力怯えてたんだ。現実 música y continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Continuamos con el periodo de Fargerus. estás en mi nuevo someta. Fushigina yume kara vivo noritashita. Hyori ittai yubi de hajiku point ga sora ni tau. Boku wa ittai dochi no ketsumatsu nekau. Hyori Shikai, continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Yome. Nos con el pedido de Haze y enseguida regresamos.

Chica, pues ya regresamos, 8:42, va. ¡Qué rápido! Perdón, chicos, hoy no contaba con que viniera Perlita, la verdad, y por eso me extendí un poquito en la transmisión. Así que voy a quedar a ver algunos pedidos musicales de antemano. Una disculpa, chicos. Una disculpa y de castigo, No sé. Ay, no sé. A ver qué se me ocurre. Perdón, gómene. Vámonos a acabar los comentarios y pues ya, yo creo que nos despedimos. No, ¿por qué? Cabizaba, ¿por qué me odias? Listo. Bueno, vámonos con más comentarios el día de hoy. Ya hay más comentarios, ¿no? Bueno, perfecto, eso me gusta, que haya más comentarios. Alright, chica, aquí está, perfecto, aquí, ajá, aquí me quedé. Alright, dice Juan Carlos Anticona, sin duda, así, ¿verdad? Estamos con el tema SAT, se me olvida, dejen, pongo mi canción triste, ahí va. Nena, como que esto de los temas tristes no me gusta mucho porque, no sé, me pone muy depre. Sin duda alguna, la muerte que más me conmovió fue la de Minato y Kushina cuando salvaron a Naruto bebé de las garras de Yubi. El último mensaje que ambos le dan a Naruto antes de morir es el sentimiento de amor que todo padre tiene para su hijo. Y eso es lo que desea que su hijo se convierta en un futuro. Y es lo que desean que su hijo se convierta en un futuro. Esa escena es tan triste que casi se me caen las lágrimas, comenta. Luis Salvador, buenas noches. La muerte de Jiraiya cuando Naruto se enteró fue devastador para él. Sí, me han contado que sí. Edwin Heredia, este tema está bien sad. Sí. La muerte que más me dolió fue la de Makoto de School Days. Akaina. La que más me dolió fue la de Kamba y Shouma de Mawaru Penguin Drum. Porque pensé que era el final. Porque al final ellos iban a lograr salvar a su hermana. Pero lamentablemente tienen que sacrificar sus vidas para salvarlas a ella y a su amiga. Lo peor de todo es que también borraron toda su existencia y ellas terminan sin poder recordarlos. ¡Uy! Ese final sí que está muy triste, ¿eh? ¿De qué anime? Mawaru Penguin Drum. Ok, pues lo vamos a buscar. Ve para llorar. ¡Ay! Chécate este final, ¿eh, Carlitos Simán? Shawn Sama. Joa Otero comenta la muerte de Itachi porque siempre ocultó el gran amor por su hermano al punto de mancillar su nombre y su honor, siendo catalogado por todos y por siempre como un traidor. Uy, esa también. Ah, qué cosas. ¿Qué nos comentan por aquí? Michelle de Largue. Hola, senpai de Yayome. Gracias por lo de senpai. Hace tiempo no escucho tu programa. Esa voz guay que tienes ya la extrañaba. Gracias. Con el tema de hoy, pues la muerte que más me dolió fue la de Teresa de Claymore. Pues fue tan impactante y rápida. Otras más de Shingeki no Kyoji. ¿Cuáles diría todas? Lo curioso sería que la muerte más graciosa que considero en el anime es la del prota de Konosuba, quien salva a una chica que atropellarían, pero se murió de miedo solo por un pequeño tractor, que ni siquiera lo tocó. Eso sí, la chica pasó como sin nada. Un saludo y un beso, pero el beso será secreto porque aquí me cuelgan. Ok, shh, no dije nada. Te arriesgas mucho, y no me vayan a golpear a mí a la salida de Anime Nexus. Alberto Torrico, hasta el fondo, Nichani pone Clorox. José, perdón, Luis Salvador, no sé si algún día vas a hacer un tema, te sugiero el de las muertes más estúpidas del anime. En serio, que hay muchas muertes para dar y regalar. Muertes estúpidas y burlarme en mi virtud. Muertes estúpidas y próximo eres tú. Y el próximo eres tú. Muertes estúpidas en el anime. Wow, no, la verdad no recuerdo ninguna. Pues sería cuestión de buscar. Ok, gracias, mi querido Luis Salvador. Lo vamos a anotar e investigar el tema del día. Para comentarlo, el anónimo Nexus. Hola. Omashi, creo que Perlita escuchó el programa de día y yo me intervino para que no haya mucha gente deprimida y así alegrar el día. ¿Eh? Lo siento. lo siento, chicas, por deprimirlos hoy. Rolando Hernández, pero míralo, Aome. Pero míralo, cuando en GTA no obedeces los semáforos. Tú sí que eres un monstruo. Rolando Hernández, no es un me triste. Me rompe el corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida, nos pone Rolando. El Salvador, historias horribles, muertes estúpidas, comenta. Nick Logan, ándale, las muertes de Krillin podría ser parte de las muertes más estúpidas del anime. Ah, sí, me gusta. Comenta Marco Kun. La muerte más dolorosa es la de Krillin cuando lo mata Freezer. Cierto. Bueno, creo que es la única que me hizo así llorar. Vamos a ver qué más. Nick Logan, la muerte de Ham, el cerrito de los siete pecados capitales, se sacrificó para salvar a Meliodas en el capítulo 23. Sus últimas palabras fueron: quiero que vivan. ¿Me escucharon, cerdos? Ok, gracias, lobito. Shiro Edistoff, la muerte más dolorosa e indiscutible fue la de Aikawa Ayumu al morir atropellado por Camión-chan. Ay, con el Camión-chan. Ya lo había olvidado. Bueno, creo que fueron todos los comentarios del día de hoy. Perfecto. Pues vamos a cambiar música entonces. Y vamos con un tema alegre. Ah, ya. La abrazad. Terminó. Pam, pam, pam, pam. Y regresando para resultados de encuesta. Alright. Pues vamos con dos pedidos musicales. Y regresamos para despedirnos el día de hoy. Pam, pam, pam, pam. Vámonos con este. Con ETO y no lo reprodujo. Genial, bien. Hoy, ninguno de los dos. Bien, genial. Gracias, Sam. Gracias, Sam, por hacerme pasar vergüenzas al aire. Dejen aquí, le cambio unas cosillas. Aquí. Cambiamos unas cosillas. Algunos caracteres que no reconoce el Sam. Broadcast, por cierto, al terminar Alianza Anime, no te pierdas Tácticas de Supervivencia con Perlita Cangrejo, el regreso. Y al terminar Tácticas de Supervivencia el día de hoy, no te pierdas a Rush Bash con Desmadrugada. De 11, escúchenlo bien, de 11 p.m. hora México a 5 a.m. de la madrugada del día siguiente. Así es, chicos, lo oyeron bien. Así que no se lo pierdan porque va a estar intensa la transmisión. Las siguientes dos transmisiones del día de hoy. No pierdan detalle. Y checa la programación del miércoles en Radio Anime Nexus para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Así que ya lo saben. Pues vámonos con estos dos temitas musicales y enseguida regresamos para despedirnos. ya para dar el resultado de la encuesta. Vamos con el tema de Luz de Luna de Marisa de Lili y terminando con tema de Roku de Nashi Magutsu. Vamos con esto y enseguida volvemos. Proyecto Anison Latino presenta. Como chico して限界まで振り切って、大切なものを守るために叫ぶよ。 Chica, y pues ya regresamos, chicos, para despedir nuestra transmisión tan sad, tan triste, hablando de las muertes que más nos dolieron de los personajes de anime. Pablo Capa se cuela al final y dice: no es de un anime, pero la muerte de Zero durante la pelea con Whale en Eurasia fue triste porque la había, ¿sí? Porque le había prometido volver junto con Zero. Mega Man 04 comenta bien. Ok, Perlita, ya voy. Es que me extraña que andes por aquí y me quedé, Perlita. Bueno, chicos, pues ya nos vamos yendo porque ¿qué creen? Que hoy va a haber tácticas de supervivencia. Sí, sorprendentemente hoy, pese a los pronósticos, pese a todo, sí va a haber tácticas. Tú tárdate, no te preocupes. Ah, gracias, y queda Perlita. Qué amable. Ya te anuncié, es un día de milagros, sí. Es Perlita la milagrosa, ¿eh? Perli, ¿quién? Ya saben quién es Pablo ese. Así que no se desconecten porque viene Perlita. Ya aquí la tengo, miren. Aquí lo estoy leyendo. Y dice, sí, yo voy a entrar. Ok, bueno, pues ya me voy yendo. Vamos a finalizar esto de una buena vez. Sí, vamos a ver cómo quedó la encuesta. Ah, pues sí, ganó la muerte de Full Metal Alchemist. Sí, sigue ganando con Hugh. Ay, sí era Hugh. Ay, ya no me acuerdo. Seguido de la muerte de Nagisa de Clan Nan. Y en tercer lugar, la muerte de Hideya Sensei. Fueron esas tres muertes los que más nos marcaron. ¡Ay, qué cosas! Bueno, pues vámonos con este temita musical. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Y pues disculpen por ponerlos tristes el día de hoy. Perdón, chicas, pero es un tema del día que propusieron y pues yo decidí llevarlo a cabo. Gómené. Pues gracias, chicos, y pues espero les haya gustado el programa a pesar de todo. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 hora México. Y nos despedimos con este tema musical de Supercell, propuesta de Gwen Lin. Dice que esta fue la mejor canción de la semana pasada que ella escuchó. Pues vamos a escucharlo. Y con este tema nos despedimos. Muchas gracias. Un beso. Sayonara. Nos escuchamos y leemos el próximo martes. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Los dejo en las increíbles y milagrosas manos de Perlita Cangrejo, que hoy vino a transmitir. Un beso. Sayonara. One, two, one.